Escuchamos la obertura a William Shakespeare Opus 74, del compositor germano danés Friedrich Kuhnau. Interpretó la Orquesta Sinfónica de Harjois dirigida por Jan Torell. A continuación le invitamos a escuchar el concierto para oboe y orquesta en si bemol mayor, Opus 12, del compositor danés Christian Friedrich Barth, en tres movimientos. Adagio, moderato y allegro. Interpreta a Oliver Nordahl al oboe, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Harjois dirigida por Jan Torell. Escuchamos el concierto para oboe y orquesta en si bemol mayor opus 12, del compositor danés Christian Friedrich Barth. Interpretó Oliver Nordahl al oboe, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Harjois dirigida por Jan Torell. A continuación le invitamos a escuchar el concertino para dos cornos y orquesta opus 45 de Friedrich Kuhnau, en cinco movimientos. Adagio non troppo. Allegro alla polacca. Larghetto. Allegro alla polacca, y Allegro assai. Interpretan Fleming Gaskness y Lisa Maria Super en los cornos, acompañados por la Orquesta Sinfónica de Harjois dirigida por Jan Torell. Thank you. Thank you. Thank you. escuchamos el Concertino para dos cornos y orquesta Opus 45, del compositor germano danés Friedrich Kuhnau. Interpretaron Fleming Gaskness y Lisa Maria Super en los cornos, acompañados por la Orquesta Sinfónica de Harjois dirigida por Jan Torell. Para concluir el programa de hoy le invitamos a escuchar, del compositor también danés, Niels Gade, Capricho en la menor para piano solo en arreglo para violín y orquesta. Interpreta Ilan van Rensburg al violín, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Harjois, dirigida por Jan Torell.